fue necesario hacer esta conferencia de prensa. Nosotros, de nuestra familia, que somos la familia de Javier Nieto, queremos decir nuestra verdad, ¿cierto? Que es la verdad, en realidad, no es nuestra, es la verdad. A raíz de unas declaraciones que hizo la señora Carvalho, nos seguimos indignando, ¿cierto? De hace ya más de un año que venimos cargando con una condena social, porque es así, es una condena social. Y cuando veo una nota que se publica en CNN, no es que nos dio alivio esa nota, nos dio mucha más impotencia, rabia, indignación, porque a raíz de todo esto, como todos saben, nuestra familia sufrió y mi hermano sufre muchísimo por esto. Psicológicamente está muy mal y económicamente, si ustedes sabrán, también, ¿no es cierto? Porque no ha podido volver a trabajar por toda esta situación, porque creo yo que cargar con una condena de violación es aberrante, es aberrante. Entonces, cuando me voy a remitir un poquito al texto acá que dice San Ramón, y se agrego que la historia de Saladillo tiene como antecedente de que en una marcha se condenó a un inocente. Y después hace referencia a que la causa se terminó, no se presentaron particular unificado como para ver si se estaban haciendo las cosas bien o no, como así tampoco ningún medio comunicó que se dictó el sobreseimiento porque no se pudo probar delito. Y esto es lo que causa más impotencia, porque si estamos hablando que no se pudo determinar el delito, yo digo que hubo una marcha el 7 de octubre de del año pasado, el 2010. Hubo una marcha donde digo, ¿no? Si no hubo delito, ¿por qué hubo una marcha? Donde digo, ¿por qué se encabezó una marcha? Que ya sabemos que hubo personas, ¿no es cierto? Con cuestionadas, no sé, un poco con con la parte política, porque hay que estar claro en todo. Yo no quiero ser irrespetuosa, pero la verdad cargo con mucha bronca y mucho dolor. Entonces yo digo, no hubo delito y se hizo una marcha. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos mintieron a todos como sociedad, haciéndonos creer algo? ¿La sociedad fue una marcha sin saber si había un delito? Esto ocasionó, ¿no es cierto?, nuestra familia mucho dolor hasta ahora. Y ahora de repente leo esto y digo, no hay acusados, por lo tanto no hay víctimas, pero sí hay una víctima, y la víctima es mi hermano, y la víctima somos la familia, y las víctimas somos todos los hijos, los sobrinos de mi hermano, ¿no es cierto? Voy a dar un poquito una referencia de ese día de la marcha. Ese día cumplía 15 años mi hija. Fíjense ustedes lo que es, ¿cierto? Que por una mentira, porque esto tengo que decir que es una mentira, porque está clarito, nosotros sufrimos y sufrimos mucho en ese momento, que por lo menos podríamos habernos dedicado familiarmente a tener algo íntimo y sano y bueno. Nosotros lo sufrimos muchísimo. Acá hubo roturas en estas instalaciones, y ahora vengo a escuchar el otro día otra vez nombrar a mi hermano en una nota en Canal 5 con la señora Carvalho, nombrándolo con nombre y apellido y con total liviandad en esto. Entonces yo digo, bueno, esto es para que entienda la sociedad que a veces tenemos que recapacitar un poquito, ¿no es cierto? Y a veces pensar lo que hacemos y lo que hablamos y hacernos cargo un poquito de lo que está pasando, porque ahora esto se puede decir, ya no es noticia, ¿no es cierto? Ya esto ya no es noticia. El caso Carvalho ya no es noticia. Pero lamentablemente para nosotros va a ser noticia y va a seguir siendo noticia, porque nosotros lo seguimos sufriendo. Y Dios quiera que esto alguna vez se termine. Pero ustedes saben, viendo una secuela psicológica, no es fácil de sacarla. Entonces, pido a la sociedad que se entienda esto. Pido a la sociedad que seamos un poquito cautos a veces en las cosas, y que entiendan el dolor que pueden causar a la familia, ¿no es cierto? No me voy a referir más allá de que esta señora, yo creo que se hará cargo de sus propios dichos o su familia. Yo no quiero agredir porque yo sé que ellos son personas de trabajo como nosotros somos nosotros. Y creo que hasta el momento nosotros no salimos a decir nada, ni a hacer nada, porque fuimos respetuosos de la ley. Y creo que como ciudadanos tenemos a la ley para poder hacernos respetar, ¿no es cierto? Y hacer basar nuestros derechos. Entonces, de ahora en más, nos hacemos cargo de lo que decimos y lo que hacemos y de los comentarios que hacemos con su nombre y sus apellidos. La causa ya se dice que se terminó, ¿no es cierto? Sí, creo que si alguien quiere saber de interiorizarse cómo fueron las causas, acá hubo un sobreseído, un único imputado sobreseído. Y bueno, es eso, ¿no es cierto? Hacerle entender a un poquito a la sociedad lo que nosotros sufrimos y estamos sufriendo, y que para nosotros esto no se terminó. Esto a nosotros nos ha dejado, ¿no? Seguimos teniendo dolor. Y cuando vemos esto que nos dicen, se cerró un caso y no hubo delito, y yo digo, toda una movida, ¿no es cierto? Esto pudo haber terminado en problemas entre familias, en una batalla entre personas. Porque si yo salgo y escucho como me dicen, ¿no es cierto?, cosas a veces al pasar, y yo me paro, nos agarramos de mano, y vienen y basurean en el local, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a agarrar de mano? Puede ser más grave todavía esto, ¿no es cierto? Porque acusar a una persona de violación, la secuela que deja no se sabe uno para dónde va a salir. Yo he sido la contención permanente de mi hermano como de mi familia, para que no hiciera ninguna locura. ¿Y con qué se paga eso? ¿Con qué? ¿Con qué? Yo no sé si una disculpa esto lo taparía. Sinceramente no creo que con una disculpa esto se sana. Así que bueno, más o menos es eso realmente en este momento. Sepan de no entender, tengo mucha bronca, tengo mucha indignación, porque no es fácil para nosotros todo esto. Nosotros no nos gusta esto, nos gusta salir, pero ya era hora, me parece que ahora era lo correcto. Y bueno, si tienen alguna pregunta, en lo que yo pueda, le voy a contestar. ¿Ustedes son algún tipo de causa social o mental? Bueno, a partir de esto, sí. A partir de esto, o sea, eso realmente lo tendría que hablar mi hermano, que es directamente magnificado. Él no lo puede estar porque realmente no se encuentra bien para encarar esto. Así que, pero sí, y vamos a ir hasta donde tengamos que ir. Vamos a ir hasta donde tengamos que ir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué sienten que toda la presión social cayó sobre el apellido de ustedes cuando hubo otra persona que salió incluso en un medio nacional diciendo que había estado con la víctima, con la supuesta víctima? ¿Están sintiendo que la presión cayó sobre el apellido Nieto? Yo siento, realmente siento, o sea, no voy a hablar del caso puntual del imputado porque no sería lo que a mí me corresponde. Yo creo que ellos tendrán, si quieren, su manera de responderlo o hacer ver a la sociedad, ¿no es cierto?, de parte de ellos lo que les pasó. Yo sí entiendo que fue una condena social hacia mi hermano, hacia Javier Nieto, eso lo entiendo. Y que quizá a la familia, o sea, condena a la familia, no lo puedo decir, porque sinceramente nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra vida, pero sí que esa condena social hacia mi hermano lo afectó a él directamente, económicamente, tiene una familia, ¿no es cierto? Si alguno se ha jactado de ver, él hace mucho tiempo que no está en ese lugar, porque él no puede venir, porque este es un lugar público donde entra gente y que por ahí se jacta de alguna broma que él, en la situación que está, le hace mal. Y quizás la gente eso tampoco lo entienda, que la cargada, ¿no es cierto?, de esta acusación, que se toma como algunos como cargada, a él le afecta y le duele. Entonces, él no puede, es un lugar donde tiene que estar con la gente y conversar, y él no está ni siquiera en condiciones de eso. O sea, acá hace mucho tiempo que no viene. Y estábamos logrando hasta ahora, porque él está con ayuda terapéutica, estábamos logrando fortalecerlo para que él volviera. y ahora de repente otra vez ver una nota y de nuevo su nombre y su apellido, es como lo hizo retrotraer a todo. Terrible. O sea, no es algo que yo estoy inventando ni que quiero. Es así. Eso, el que lo quiera saber puede ver a la terapeuta y pedirle la explicación del caso. Yo no lo podíamos contener directamente. No lo podíamos contener. Entonces, pienso que acá la víctima de este caso es Javier Nieto.